of the sun. De que había limpiado la plaza para que no se vieran los muertos. Todavía quedaban manchas de sangre. La plaza cubierta con volantes manchados. Pedazos de cócteles molotov. Y detrás de la iglesia colonial, que también había sido acribillada, se veían los restos de un cráneo con un poco de cerebro. Muchos vehículos blindados rodeaban la plaza. Al alrededor hay miles de soldados. Tienen los ojos enrojecidos por una noche de insomnio. Los soldados tenían una mirada extraña. Se veían como drogados en un estado de inconsciencia. Todos los edificios que rodean la plaza han sido acribillados, y el vestigio deja una marca negra sobre 5 pisos. En el campo militar número 1, muchos eran interrogados brutalmente. Una masacre es lo que se vivió en la plaza de las 3 culturas. La barbarie del 2 de octubre de 1968 culminó con aquel hito histórico de represión y libertad. Fue terrible, demasiado violento. Así culminó la primera victoria política. Y muchos tan solo eran los desaparecidos de una larga lista sin nombres. A muchos los buscaron sus familiares, pero todo era en vano. Y a pesar de saber el desenlace, aún se tenía la esperanza de encontrar a los desaparecidos.